No, yo te estoy escuchando, porque no leí la historia. Estás escuchando Radio El Grito. Yo te escuché, yo te escuché, yo te escuché.